que está bien y lo que siempre va a estarlo. Yo no lo digo libremente, están estudiando mi caso. El prestigio me llega de paso, no esperes que te dé un abrazo. En la cochera una 9, pla, pla, pla, se le escapó un balazo. Ahora ando sin manager, pero con security, pidiendo la mercy. Voy sin insecurity. Hay mucha gente que está en su momento, a 300 en la pista, cuidado si entro. Voy tan rápido que está pasando, y esto en la mano a mí me está quemando. Estoy condenado a vivir esta vida, estoy condenado a soltar situaciones. Estoy encontrando lo que más buscaba, me doy cuenta que soy lo que pensaba. Sueñan con la calle y no se arriesgaron, sueñan con los lujos y no se esforzaron. El sol se fue y lo dejó acostado, la luna llegó y lo dejó asustados. Yo dejé una vida atrás, mi mamá lloraba en un aeropuerto. Mi billetera estaba vacía, pero estaba lleno de talento. Crezco yo y crece el mundo entero, mi misión me sacó el desvelo. Me hace karma y billetes negros, se enojan si me quedo en silencio. No me quedo de otra, creer en milagros. Yo me salí de esa, yo sé lo que hablo. Perdí la mujer de mi vida, jugué las cartas que tenía. Estoy dentro de la movida, todo en este mundo gira y voy a hacer que todo siga. Si tú quieres que me quede, que tú quieres que te diga, tengo toda una ranchada que siempre me motiva. Ser diferente se me hizo sencillo, el maestro ascendido no apaga su brillo. Tengo grande filo y me están apuntando, y si doy un tiro me estaría fallando. Presente, pasado, momento dicho, presente, pasado, momento dado. Una simulación en tiempo real, mientras más alto más sacrificar. Elige bien entre el bien y el mal, y esta vida tú vivirás. Tú vivirás, tú vivirás.